poco más de tu amor para sentirme mejor y recordar tu cara junto al final y adivinar que pronto voy a estallar. Por eso dame, dame un poco más de tu amor para sentirme mejor. Te inventaré alguna forma de amar, algo que tú jamás podrás olvidar. Fuego y viento, ese sentimiento que no voy a esconder. Por eso quiero todo en un momento, agua, fuego y viento, labio sobre labio y beso contra beso. Mejor y recordar tu cara junto al final y adivinar que pronto voy a estallar. Por eso dame, dame un poco más de tu amor para sentirme mejor. Te inventaré alguna forma de amar, algo que tú jamás podrás olvidar. Por eso quiero todo en un momento, agua, fuego y viento, es el sentimiento que no voy a esconder. Por eso quiero todo en un momento, agua, fuego y viento, labio sobre labio y beso contra beso. Fuego y viento, es el sentimiento.